vas a querer. Ay, lo que sí quiero saber es si tú me vas a querer. Si Dios me escucha en el frente. No lo sé, ay, no lo sé. Si Dios me escucha en el frente. No lo sé, ay, no lo sé. Ay, lo que sí quiero saber es si tú me vas a querer. Ay, lo que sí quiero saber. Solo quiero saber si tú me vas a querer. Ay, si volver.